Dices que te vas y que no volverás. Sin importarte nada, solo me dejarás. No te condueles de mi pobre corazón. Pero si eso es lo que quieres, esa es tu decisión. Créeme que esto a mí me duele, pero yo qué puedo hacer si ya tú no me quieres. No rogaré si eso quieres. Lo único que te deseo es que te vaya bien y espero que no te arrepientas. Yo no sentiré penas si tú te vas. Solo te digo adiós, ya que mi amor a ti no te bastó. Yo no voy a llorar por ti, mucho menos yo voy a pensar en ti. Lo siento mucho, pero no. Y si te vas, te vas, yo no estaré detrás de ti si es lo que tú piensas. Y si te vas, te vas, yo no estaré detrás de ti si es lo que tú piensas. Si te vas a buscar otro que sea mejor que yo, y espero te haga feliz ya que no lo conseguí yo. Yo hice lo imposible por tratar de hacerlo. Eso me pasa a mí por tener un corazón terco. Créeme que esto a mí me duele, pero yo qué puedo hacer si ya tú no me quieres. No rogaré si eso quieres. Lo único que te deseo es que te vaya bien y espero que no te arrepientas. Yo no sentiré penas si tú te vas. Solo te digo adiós, ya que mi amor a ti no te bastó. Yo no voy a llorar por ti, mucho menos yo voy a pensar en ti. Lo siento mucho, pero no. Y si te vas, te vas, yo no estaré detrás de ti si es lo que tú piensas. Y si te vas, te vas, yo no estaré detrás de ti si es lo que tú piensas. Dices que te vas y que no volverás. Sin importarte nada, solo me dejarás. No te condueles de mi pobre corazón. Pero si eso es lo que quieres, esa es tu decisión. Y si te vas, te vas, yo no estaré detrás de ti si es lo que tú piensas. Y si te vas, te vas, yo no estaré detrás de ti si es lo que tú piensas. Steven Adler.